Sigue nuestra lista de fuentes, queridos estudiantes y los empresarios. Seguramente ustedes se van a encontrar con empresarios a lo largo de su ejercicio periodístico y tienen que tener en cuenta que estos personajes son muy parecidos a los políticos, se conducen igual en las entrevistas, tienen mucho cuidado con lo que dicen y suelen ser acartonados. Acartonados quiere decir que son casi que impenetrables. Si muchos de ellos no les gusta dar entrevistas, pues porque muchas veces, como dicen por ahí coloquialmente, tienen rabo de paja y no quieren salir en las noticias. ¿Sí? No es recomendable que ustedes se deslumbren porque el señor tenga muchísimo dinero. En el caso de una entrevista, estamos de igual a igual, ustedes son muy profesionales y no importa que se trate de una persona muy adinerada. En último caso, lo que ustedes quieren es buscar la información y a eso es a lo que le deben apuntar.